Y los negros con las palmas. Con mi cumbia sabrosona, todos quieren bailar con mi cumbia sabrosona. Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos les emociona. Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos les emociona. Bailar mi cumbia con repique de tambores, bailar mi cumbia cuando suenan acordeones. Les traigo esta cumbia sabrosona pa' que sientan lo mismo que siento yo cuando escucho el boom, boom, boom, cuando escucho el boom, boom, boom. Con mi cumbia sabrosona, todos quieren bailar con mi cumbia sabrosona. Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos les emociona. Los negros quieren gozar, las negras quieren menear porque a ellos les emociona. Bailar mi cumbia con repique de tambores, bailar mi cumbia cuando suenan acordeones. Les traigo esta cumbia sabrosona pa' que sientan lo mismo que siento yo cuando escucho el boom, boom, boom, cuando escucho.